Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas. Acepta estas alabanzas como una oración. Úsame, Señor Jesús. Úsame, Señor Jesús, para cantar y hablar de tu palabra. Que mis labios purifiques cada día y mi canto pueda ser bendición para crecer en amor y en humildad todos los días. Úsame, Señor Jesús, para llevar así este mensaje y cantarte las promesas que en la Biblia hay escritas para mí, hay escritas para Él, que nos hablan de la fe y de tu venida. Usa en mí tu poder y transforma mi ser con un toque de amor. Que te alabe, Señor, porque grande eres tú. Que hoy elevo mi voz hacia el cielo. Un honor para mí es servirte así. Mi talento y mi voz hoy dedico, mi Dios, para ti. Para ti. Úsame, Señor Jesús, para llevar así este mensaje y cantarte las promesas que en la Biblia hay escritas para mí, hay escritas para Él, que nos hablan de la fe y de tu venida. Usa en mí tu poder y transforma mi ser con un toque de amor. Que te alabe, Señor, porque grande eres tú. Que hoy elevo mi voz hacia el cielo. Un honor para mí es servirte así. Mi talento y mi voz hoy dedico, mi Dios, para ti.